te estoy conociendo y sé de verdad cómo eres, distinta a las otras mujeres que yo conocí. Y siempre son cosas pequeñas las que te distinguen de ellas. Las frases que dices, las bromas que ríes, la ropa que sueles vestir, forma de andar por la calle, tu vida con tantos detalles, de aquellas pequeñas manías de tu corazón, tus dedos jugando en mi pelo, caricia que llega del cielo, y el duende curioso que baila en tus ojos y me hace perder la razón. Te quiero porque eres así y no te pareces a nadie, porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes. Te quiero porque eres así y no te pareces a nadie, porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes. Ahora te estoy conociendo, pequeño rincón de sorpresas. Ahora ya voy comprendiendo por qué pienso en ti. Contigo no hay días iguales, más adivino tus planes. Si entras o sales, no sé lo que haces, pero algo me lleva hacia ti. Te quiero porque eres así y no te pareces a nada.